Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Bernie Prijuave desde RevirRadio.es. Aquí en nuestras casitas estamos para empezar una nueva edición de estos especiales Quédate en Casa, que posiblemente pasemos a cambiarle el nombre porque ya no hay que quedarse tanto en casa. Así que lo iremos valorando ya. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy os presento muy rápidamente a Armando, porque tenemos este temita que está sonando de fondo, que quiero que le prestéis un poquito de atención luego. Buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes. Hoy, muy rápidamente, vamos a sustituir el minuto de silencio que hacíamos por nuestros caídos. Lo vamos a sustituir por esta canción de Karina Lamb y Raquel Lamb. Bueno, un poco memoria a ellos, ¿vale? Luego ya estoy con vosotros y ya le damos un poco de vidilla. Primero vamos a recordar a nuestros caídos. Pues ahí va. Adelante, este Bernie. Por siempre jamás, de Karina Lamb y Raquel Lamb. Si os parece, luego para terminar escucharemos la canción completa para que la oiga la gente, porque es todo un homenaje que han realizado estas dos chicas, que son vecinas de donde vivo y que han hecho este tema para recordar a todos aquellos que han faltado y que están faltando por el coronavirus. Bueno, pues por lo demás, adelante, Armando. Pues muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bonita canción. Nosotros decidimos sustituir este minuto de silencio que hacemos siempre por la gente que no está, y a mí me ha parecido buena idea. Nosotros estamos dispuestos, bueno, si alguien tiene otro tipo de ideas, en el correo legalesenlasondas@revirradio.es. Y para sustituir ese minuto de silencio o una canción, estamos dispuestos, si se puede, pues sí que lo haremos. Antes de nada, antes de presentar a nuestros colaboradores, yo quiero mandar un recuerdo a un amigo mío, buen amigo mío, que hacía muchos años que no le veía, mi amigo Pepo, un gran amigo, el cual pienso retomar la amistad. Y muchos recuerdos, muchos abrazos. Tenemos que juntarnos, Pepo. Tenemos mucho que contarnos. Recuerdo a Pache, tu mujer, y a tus hijos. Sé que tu madre sigue ahí. Y me emocionó mucho, mucho recibir mensajes tuyos. Un abrazo muy fuerte y espero verte muy, muy, muy pronto. Bueno, y seguidamente vamos a pasar a dar nuestro saludo a nuestros colaboradores. Primero, ya sabéis que yo no soy un caballero, los hombres. Don Luis Álvarez, ¿cómo está, don Luis? Buenas tardes. Luis se nos ha ido. Está asustado, me parece a mí. No, está aquí. Hola, don Luis. No te oímos, Luis. Luis. Se nos ha ido de la llamada. Ahora, sí, se nos ha ido. Volver. Vamos a recuperarle. Don Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bien. A todos. Igualmente, ¿cómo ha ido tu guardia? Que sé que has tenido guardia. Sí, pues ha sido muy, muy buena. A mí me ha gustado mucho la experiencia, ¿eh? De del a través sobre todo por lo que te has movido de casa, ¿no? Ya te digo. Así como estoy ahora, he estado. Por eso. Igualito, las 6 horas. Estar en casa, que esas 6 horas en el juzgado esperando. Ya ves. Madre mía. Doña Eva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Creía que también te había sido, ¿no? Estás ahí, a ver si recuperamos a Luis, que le necesitamos. Sí. ¿Qué tal todo, Eva? Todo muy bien. Bien, bueno, yo me alegro. Positiva, a pesar de las circunstancias. Bueno, me alegro. A ver si terminamos el estado de alarma, que me parece a mí que tenemos estado de alarma. Ahora nos comentará algo Luis para rato. Si es que le podemos localizar. Bernardo, ¿cómo va Luis? Ahí andamos, a ver si conseguimos volver a la conexión. Yo creo que sí, por ahí está. Don Luis, ¿nos escuchas? Sí. Os escucho perfectamente. Vale, ¿cómo va todo? Bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Por aquí, bueno. Viendo esto, vamos. Vamos a empezar por ti. Vamos a empezar por ti. Quiero que nos cuentes, sé que tenemos algunas novedades o noticias y sé que hay cosas en la guantera guardadas, pero eso lo dejamos guardado. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué novedades, qué noticias, qué tenemos? Si al todo ha movido algo, si os habéis vuelto a tener alguna relación con algún partido político, cuéntanos un poco. Que vamos de sorpresa en su... ¿Me estás oyendo ahora mismo? ¿Me oís? Sí. Vamos a ver, yo es que creo que la situación que tenemos nadie nos la va a arreglar, porque tal como estamos viendo lo que está haciendo el gobierno, que es continuamente dicta decretos, los corrige, saca la corrección de errores o de ratas en el boletín y todo, hombre, no sé qué va a pasar de aquí a dentro de un tiempo. La situación en Madrid sigue como está, sigue igual, los juzgados están cerrados, hoy han mandado un informe para poder proceder a la apertura de los mismos. Los medios que tienen se están haciendo casi todas las cosas telemáticamente, que eso es una gran ventaja para nosotros como abogados, porque nos permite, no ya por nuestra seguridad, sino que también por los medios telemáticos, se puede conseguir que los procedimientos no tengamos lo que llamamos nosotros la pena del pasillo, que es estar sentados esperando fuera que empiecen los juicios, sino que podremos empezarlos pues con más puntualidad, o nos llamarán cuando podamos. A mí me parece bien, Luis, pero luego debatiremos sobre eso, porque Eva y yo no estamos muy de acuerdo. No sé si Eva, no estamos de acuerdo, pero con nuestras matizaciones. Así es. Yo sigue, no puedo decir que estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo, porque eso va a perder o va a ocasionar un montón de problemas, que es la falta de inmediatez con el cliente, la falta de comunicación, en fin, muchísimos problemas van a producirse. Después va a haber clientes que no tengan medio telemático de conectarse. Ese pensamiento lo vamos a hablar luego, si te parece. Síguenos contando, Luis. Me parece perfecto. Nosotros lo último que tuvimos fue esta semana pasada reunión con Ciudadanos, el lunes, como al todo. Estuvimos hablando con el mundo Val, volvimos a plantearle un montón de cuestiones de cara a la próxima intervención que va a tener o comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados, y salimos muy satisfechos de esa reunión, porque creemos que va a realizar una muy buena intervención otra vez, y que desde luego nos va a defender, porque entre otras cosas es abogado y es esposo o marido de otra compañía nuestra que está en el turno y que es abogada. La situación por lo demás pues mejorando. El colegio nos ha proporcionado pantallas para poder a los abogados de turno, y ha puesto también a disposición del resto de los abogados pantallas para poder asistir a ser oficiales, y de momento creo que todo lo demás sigue igual. En el mes de agosto nos ha pronunciado, igual que el colegio, nos ha pronunciado a nosotros que creemos que no se debe de habilitar el mes de agosto, y que por lo tanto eso no va a arreglar la justicia. O sea, el habilitar un mes no va a arreglar los problemas de hace 10 años, a pesar de lo que piense el ministro. Entonces, pues estamos totalmente de acuerdo. De las nuevas ocurrencias. Sí, yo no sé si. Pero hay un real decreto que ahora comentaremos también. Con Eva, hay un real decreto que dice que sí se va a trabajar los sábados. Digo, los sábados por la tarde. Sí, lo tienen, y además los funcionarios van a ir, pues, un tanto por ciento por la tarde y otro por las mañanas. A los que van por las tardes les van a recortar sus sus horas de trabajo, pero no su sueldo, y creen que con eso van a arreglar, pero vamos, la justicia no se arregla así. O sea, es que se arregla todo muy divertido. Explícanos si lo lees, un poquito. Y si lees ese real decreto, hombre, todo lo que tú quieras hacer para arreglar la justicia tiene que dotarse de medios económicos. Y nosotros no tenemos en esos reales decretos ningún viso de que vaya a dotar de medios económicos. Porque van a poner o van a utilizar algún programa específico para comunicaciones en los juzgados, como pueda ser Cisco o algo de esto, o lo vas a tener que hacer tú desde tu teléfono, letrado, desde tu ordenador, con tus medios y pagándote tú el teléfono, porque no hay otra forma de que se puedan conectar contigo. No, entiendo. O sea, yo creo que pues un gasto más. No se puede un gasto hacer. Más. Los parkings, un gasto más, Luis. Todo. Los parkings, el teléfono, el no sé qué, todo. El no sé cuánto, por 360 euros. Pavos, iba a decir. Exactamente. Yo soy de así la realidad. Esa es la realidad. Y se creen. ¿Quiénes son los? Vamos a ver. Aquí dice que somos operadores jurídicos. Sí, tenemos operadores jurídicos, pero imprescindibles. Porque sin abogados no hay justicia. Igual que sin jueces no hay justicia. Ya, pero aquí hay un problema, no hay justicia, que no podemos protestar. Ah, bueno, si crees que va alguien a protestar, nosotros como abogados, porque es que no tenemos ni derecho de nada. O sea, nosotros vamos a estar a las ocurrencias del ministerio y ese ministerio, pues va a ir haciendo las cosas. Hombre, yo no les creo que tengan mala fe. Pero sí creo que van a tener poca posibilidad de operar y de solucionar este problema. Yo no sé si tienen mala fe, yo creo que no. Lo que sí que es cierto es que van a lo suyo y lo que van es a popularizar. Y entonces el que no sabe de derecho, no sé si Miguel Ángel y Eva están conmigo, el que no sabe de derecho, la gente de la calle se cree que lo están haciendo muy bien, porque claro, van a trabajar por las tardes, adelantan, lo que no saben, es lo que se cobra, B, que no se cuenta con el abogado, C, que no tenemos derechos prácticamente ninguno, D, que no se va a adelantar nada, absolutamente nada, y que todo el mundo va a tener derechos menos los abogados. Entonces, yo creo, y este medio está haciéndolo gracias a vosotros y porque yo quiero, está haciendo la publicidad para que la gente a la que llegamos, que de momento para mí somos muchos, pero tenemos que ser muchos más, sepan que realmente nos dejan al lado de todo, que es que no tenemos más que gastos, que no tenemos más que incertidumbre, que ahora nos quitarán IRPF... ¿En qué se nos queda entonces? ¿En qué se queda el turno de oficio? Y curra, y trabaja, y haz, y se... Iba a decir una mierda, lo voy a decir. ¿Sabéis? Pues es que lo somos. Es que lo somos. O sea, teniendo presente que no nos valoran, y no se dan cuenta que en el turno de oficio, por ejemplo, están los mejores abogados de este país. Gente que lleva muchísimos años trabajando y gente... Bueno, y todos nosotros, ¿sabes? No digo que seamos muy buenos, que yo sea muy bueno, pero experiencia tenemos, y la misma experiencia nos la da la propia actuación del turno de oficio, que llevamos muchos tipos distintos de asuntos, y no somos personas que nos molestemos en no estudiar los temas, o sea, hay que ir y trabajar igual que una persona que vaya a pagar los honorarios nuestros también, que a veces los hacemos también. Pero tenemos en cuenta que el turno, vamos, el justiciable tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano y hay que defenderlo perfectamente y en eso estamos nosotros. Sí, señor. Si me permites, que le pregunte a Miguel Ángel y a... Armando, perdona un momentito. ¿Qué? Si me permites, yo como alguien de fuera, que yo no soy abogado ni... Como un ciudadano, yo números y cuentas y veo un pequeño fallo. A ver, si hay cuatro personas atendiendo, cuatro oficiales atendiendo un juzgado, por decir un número, que no sé los que habrá en cada juzgado tendrá los que tenga, pero vamos a poner un número de cuatro. Si trabajan de 8 a 3, que son 7 horas, todos los días por la mañana, la cuenta es clara, ¿no? 7 por 4 son 28 horas diarias las que habría en ese juzgado. Si resulta que ahora pasan a uno solo al turno de tarde, reduciéndole la jornada a la mitad, van a currar 3 horas y media menos cada día. Con lo cual, claro. Blanco y en botella. Pero eso el de por la tarde, 4 horas y media del trabajo, y los de por la mañana, 6 horas. Es decir, que es más la reducción todavía de lo que del cálculo que están diciendo. Que vas a hacer. Pero pues, tenéis que contar pues imagínate. Que si se van a duplicar los juicios, los jueces, el mismo de por la mañana es el mismo de por la tarde, ¿vale? No. ¿Cómo que no? Probablemente a lo mejor tengan sus jueces de refuerzo. Sí, pero o sea, es que empezamos a meter dinero porque hay jueces sustitutos, pero están todos en, o casi todos, habrá alguno, pero si eso lo hacemos en todos los juzgados de España, que son unos pocos, si eso lo hacemos en todos los juzgados de España, tenemos que empezar a meter jueces, pasta. Tenemos que empezar a meter vale, pues entonces lo que tienen que hacer es hacer más juzgados, que es lo que necesita España. Vamos a ver. Te voy a contar una cosa, Armando, que es muy curiosa, que nos la contará seguro mucho más detalladamente Eva. Se ha ocurrido la genial idea de montar unos... Vamos a ver, el año pasado se propuso crear una serie nueva de juzgados de distintos órdenes, civiles, sociales, civiles, que van a ser necesarios este año, entendían, que en función de la cantidad de litigiosidad que existe en España. ¿Pero qué ha sucedido? Que de eso nada. Que ahora se ha pasado la genial idea que esos juzgados ya no son necesarios para lo que iban a crearse, sino que ahora lo que hay que hacer es utilizar esos juzgados para el tema del COVID. Es decir, se van a llamar juzgados de COVID. Idea genial. Pero vamos a ver, si antes se necesitaban juzgados sociales y de otro, ahora no se crean y se cambia. Nos va a pasar lo mismo que con los estos juzgados que existen, que no valen para nada, que se atascan, que tienen miles de casos y que nadie lleva adelante. Y esa es la realidad. O sea, es otra improvisación más que ha hecho. Claro, pues como todo, pero el problema es que vamos a estar así hasta octubre, como alarguen el estado de alarma hasta julio como quieren, pues vamos a estar así hasta octubre haciendo lo que les dé la gana y haciendo barrabasadas, porque esto, yo no me voy a meter en otra historia porque estamos hablando de derecho, pero esto es una barrabasada, pero ya no porque no el abogado del turno no tenga derechos, que no los tiene, es que es una barrabasada para todos, incluso para el ciudadano. El ciudadano lo verá bien porque no tiene ni idea, pero es una barrabasada. Miguel Ángel, déjame que preguntarle a Miguel Ángel qué piensa, que está apuntando cosas y cuéntanos un poco. Ahora voy porque con os estoy siguiendo con muchísima atención porque es un gusto y un placer. En cuanto al tema de los juicios por la tarde y estas nuevas medidas de las que estabais hablando, no quiero añadir mucho más porque mi postura ya la dije la semana pasada. Empecé pues teniendo una actitud proactiva y más flexible, incluso positiva, a lo que decía el ministro. Digo, pues vamos a poner un esfuerzo y tal. Pero al tiempo que he estado viendo y que realmente todos los perjuicios que nos va a ocasionar, he cambiado de opinión. De hecho, la opinión que yo tengo es la que han dicho los compañeros de la Junta de Altodo. Quiero decir una cosa que ha dicho Luis, que lo considero muy importante, de lo que estabais hablando, en cuanto a que la sociedad no conoce bien nuestro trabajo y, bueno, estabais hablando sobre ello. Estaba yo pensando un símil aplicar en mi caso particular. Yo fui a trabajar a Francia, tenía un nivel de francés, el que fuera, una base. Cuando fui a Francia se disparó, porque el estar trabajando en un sitio en el que todo el mundo tienes que pensar en francés, pues esto hago el símil con yo soy licenciado en derecho, ahora soy abogado y tienes unas bases, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el turno de oficio? Lo que decía Luis, que es que ahí llevamos todo tipo de casos, estamos en contacto con los compañeros mejores abogados que hay. Entonces, tanto los que nos incorporamos, a lo mejor al principio no vamos a ser excelentes como los compañeros que ya están, pero claro, vamos a estar retroalimentándonos, los compañeros son magníficos, y es que el ciudadano va a tener una garantía. Déjame que haga, ahora mismo te dejo que sigas, pero déjame que haga una apreciación que es muy importante, y yo creo que los tres, los cuatro, en cuanto a Bernardo, vais a estar de acuerdo. La gente no tiene ni idea, la gente no sabe de que para entrar en el turno de oficio se necesita estar con una experiencia de 3 años en los juzgados. La gente se cree... La experiencia y los cursos, claro. Y los cursos, sí. La gente se cree que la gente entra al turno de oficio simplemente porque como eres nuevo tienes que aprender. Y no es así, no es así. Un mínimo de 3 años, más luego ya los que llevamos tiempo, queremos el turno, necesitamos el turno y nos corre por las venas el turno. Yo le he dicho muchas veces que para mí el turno es lo que me ha salvado en esta profesión. Yo le debo todo lo que soy, lo poco mucho que soy y lo poco mucho que tengo ganado en el derecho, yo se lo debo al turno de oficio. Por eso estoy defendiendo al turno de oficio. Creo que es una de las mejores cosas que tiene ahora mismo el derecho. Y bueno, creo que hay que estar ahí. Sigue, Miguel Ángel, que no te quiero... Perdona, pero es que me parece que siga, muy importante. Antes de que siga, que Miguel Ángel, has hecho una apreciación que... Yo soy ciudadano de a pie y la desconozco. ¿Qué diferencia hay entre un licenciado en Derecho y un abogado? Bueno, eso es importante, bueno, la gente no lo sabe. Sigue. Sí, es importante. Yo he tenido a veces discusiones con algunas personas, inclusive, porque ellos se requieren diciendo que licenciado en Derecho es igual a abogado. Digo, no. El abogado ya es una persona especializada, y para ser abogado, aparte de tener que estar inscrito en el colegio de abogados, has hecho una formación todavía más exhaustiva, sobre todo si ingresas en el turno de oficio, y el licenciado en Derecho no es igual a abogado, igual que el licenciado de Medicina no es igual a médico. Hombre, evidentemente tienes grandes conocimientos, pero ya el médico es el que hace el MIR, o el que ya ejerce esa profesión, y evidentemente no es lo mismo un licenciado en Derecho que, por ejemplo, de repente se va a trabajar, no sé, a una empresa, un departamento de personal, que un abogado. El abogado es que está más preparado, evidentemente. Yo creo que la diferencia básica, Miguel Ángel, lo iba a estar de acuerdo conmigo, es que un abogado puede defender, vamos, es el que defiende en las salas de vista y en los juzgados a la gente, ¿vale? En todas las jurisdicciones. Y un licenciado en Derecho no puede ejercer, simplemente puede asesorar. Por eso decía lo de que hay que estar incorporado a un colegio de abogados. Evidentemente, el abogado ya es un técnico, no es una persona. El licenciado es todo práctico, perdona, al revés, teórico, y el abogado es práctico en el sentido de que ya está ejerciendo esa profesión. Evidentemente, yo no llamaría nunca a un licenciado en Derecho, incluso por muchas notas que tuviera. Aparte que no se puede, lo que sea familiar, directo o tu... o tu cónyuge, bueno, hay una dispensa que se puede, pero vamos, que a efectos prácticos, lo suyo es llamar a un abogado. Bernardo es el que puede defender en los estrados. El que ejerce en estrados. ¿Sabes? El que ejerce. Uh-huh. ¿Vas a seguir, Miguel Ángel, y damos paso a Eva? Dime. No, sí, ya termino. Es que no quiero explicarme bien, a ver si no quiero que se entienda mal el tema del símil que he hecho. El cuanto al nivel de francés que yo tenía, al trabajar en Francia, evidentemente subió. Cuando yo era licenciado en Derecho, cuando tú ya entras de abogado, tienes también un nivel. Ya empiezas, tienes un nivel. Pero en el turno de oficio ya tienes que tener un nivel, una exigencia de 3 años de ejercicio, como habías dicho tú, Luis, esto Armando, más una serie de cursos especializados que evidentemente es que entras. Y yo digo que las personas que entran primero al turno están muy preparadas, pero ¿qué ocurre? Que los que llevan ahí mucho tiempo, los compañeros como Luis y Eva y demás, y Armando y tú, entonces ¿qué ocurre? Que los que venimos detrás, bebemos de vosotros, y lo que ya tenemos bueno, pues es que además lo vamos a potenciar y vamos a adquirir, pues evidentemente, un nivel de excelencia con el tiempo, y gracias a, sobre todo, a los compañeros. En este caso yo estoy muy contento con mis compañeros de Altodo, porque son todos magníficos abogados y aprendo muchísimo de ellos, y eso va en beneficio de los ciudadanos, que lo sepan muy bien. Nada más, seguir, compañeros, perdona por la... Nada. Eva, nos acaba de sacar una foto Bernardo. Cuéntanos un poco, Eva, de lo que ha dicho Luis, que quiero empezar, si Luis ya no... Sí, le vamos a nada más, a Luis, nada si más termina, quería añadir... Nada más quería añadir respecto a las medidas que ha comentado Luis, yo creo que las podemos desglosar un poquito más adelante, las detallaremos sí. Y probablemente se abra un poquito de debate. Y respecto a este abandono, que nos olvidan y no nos hacen partícipes de las decisiones, yo creo que al final ha sido uno de los puntos fundamentales por los que al final ha habido conflicto con el Real Decreto 16/2020, y es porque fundamentalmente porque no contempla la inversión necesaria para los medios que propone, tal y como ha iniciado Luis, y además porque no ha tenido en cuenta las opiniones de los operadores jurídicos, que ya lo he venido diciendo las semanas anteriores, que no somos operadores jurídicos de segunda. Al final, ni somos más ni somos menos, como decía el Colegio de Abogados de Salamanca, que también dije hace dos semanas, pero nos tienen que tener en cuenta y somos fundamentales. Me da pena que al final toda esta crítica o toda esta queja quede reducida... Eva, ¿me permites un inciso rápido? Sí. Mira, en uno de los cursos que estamos haciendo estas semanas, que online, que están fenomenal, un compañero abogado decía que lo de operadores jurídicos casi mejor que lo quitemos. Somos verdaderos juristas, porque operador jurídico hasta parece que nos están, lo que decíais... Yo estoy totalmente de acuerdo. En una categoría, operadores, colaboradores, juristas, sí, bueno, pero no somos juristas de segunda tampoco. Exactamente, no, ni por asomo. Y la cuestión es que somos necesarios, como decía Luis. Y la cuestión es que me da pena que se quede reducido al final el debate, así nos quejamos, porque parece al final que damos una apariencia de que no queremos trabajar, de que al final nos quejamos porque nos están habilitando del 11 al 31 de agosto, cuando además los que ejercemos en la jurisdicción penal, pues ya que es la jurisdicción en la que en la fase de instrucción son hábiles todos los días del año, mientras estés en la fase de instrucción, tampoco nos iba a afectar mucho, me refiero, pero la cuestión es la siguiente: esto no afecta al despacho pequeño, al despacho que el cliente va y contrata a ese abogado y que quiere que sea ese abogado el que le defienda y que sea ese abogado el que vaya a la actuación procesal correspondiente. Y no va a afectar, evidentemente, a los grandes despachos que tienen también su plantilla, ¿no?, su calendario de vacaciones, y que da igual si va uno, si va otro, porque lo que se contrata es el despacho y no la persona. Totalmente. Esto es lo que a nosotros nos va a hacer estar, al final, si ya cuando salimos de viaje tenemos que ir siempre con el portátil para estar conectados al Lexnet, pues al final nos va a hacer más dependientes de los mismos. Yo, mi opinión personal es que yo realmente no me opongo a que se adopten las medidas que fueran necesarias para intentar ayudar a esta agilización de la justicia que se propone. Pero lo que sí exijo, y soy muy crítica, y quiero que quede claro, es que sean consensuadas con todos los intervinientes, con todos los juristas, con todas las personas que intervienen en la Administración de Justicia, y sobre todo que se presuman eficaces. Porque esta ineficacia ha sido, al final, esta consideración de ineficaz de estas medidas es lo que al final nos ha unido a todo el mundo frente a la posición del Ministerio. Que es lo inaudito, así ¿no? Es. Al final, así asociaciones es. De jueces, fiscales, abogados, estamos todos de acuerdo en que al final esto lo que va a producir son suspensiones masivas de juicios y de actuaciones procesales y al final mayor retraso, si cabe, en la Administración de Justicia. Y fundamentalmente porque, como decía Luis, 10 años de retraso o 10 años de mala gestión no se van a solucionar con 3 semanas de trabajo, entre comillas, intensivo. Yo con esto, si queréis, pasamos a desarrollar. Sí, pero quiero que Luis nos cuente una cosa que me ha contado a mí antes y que no sé si vosotros dos sabéis, Bernardo seguro que no, y la gente tampoco que no. Algo del SOG, ¿no? Que empieza a funcionar algo así, Luis. Sí, vamos a ver, os cuento. Los SOG... desde que estaba el estado de alarma han tenido un montón de problemas para poder funcionar. Se cortó la presencia de la gente que solicitaba designaciones de justicia gratuita y estuvieron unos días sin que se pudiesen atender. Posteriormente, a través del colegio, con el sistema telefónico, se fueron atendiendo las llamadas de las personas que hacían, aunque se suspendieron todas las comparecencias personales de solicitudes de justicia, y desde hace ya unas semanas pues se vienen atendiendo las llamadas a través de los colaboradores, de algunos personas responsables de los SOG. Ahora el colegio pues va a reabrirlo con presencia, si es posible, de letrados, pero sin público, para que vayan atendiendo a todas las personas que tienen y que están en los distintos SOG que existen en Madrid. El general, hipotecario, familia, laboral o tribunal superior. Entonces empieza a funcionar, ¿no, Luis? Sí, se va a ir haciendo poco a poco y van a empezar a funcionar. No presencial, porque no es posible que todos los días vayan 100 o ciento y pico personas allí a Plaza de Castilla, porque está cerrada, de hecho. Y si de hecho se va a prorrogar el estado de alarma, como parece ser, hasta el día 5 de julio, como acaban de decir hace unos minutos en la radio, que es la idea que tienen, pues no sabemos cuándo va a empezar otra vez a funcionar los juzgados ni cuándo va a empezar las cosas a funcionar con público. Entonces, vale. Eso que es muy importante que se reactive en todos los términos. Primero, por la cantidad de problemas que tiene la gente. Segundo, por lo necesario que van a ser las asistencias de abogados del turno de oficio, porque mucha gente va a perder su empleo y va a necesitar asesoramiento, no solamente laboral, sino también familiar. Hoy mismo en la televisión salía que hay una gran cantidad de consultas a abogados por el tema del confinamiento en relación con las situaciones familiares y también muchas en relación con la situación que existe en relación con el tema laboral, que no saben qué va a pasar. Temas de arrendamientos, va a haber muchos problemas y es necesario que el SOC esté fuerte, funcionando, reforzado, si es necesario y que dé soluciones a la gente. O sea, creo que no hay otra solución más que esa. Muy bien. Gracias, Luis. Eva, estamos contigo. No puedo daros la palabra para que opinéis lo de Luis del SOC. Luego, si nos queda algo de tiempo, miraremos. Vamos a pasar un poco contigo a lo que estuvimos hablando, ¿vale? Perfecto, me parece genial. La cuestión es que queríamos un poco poner a la gente, un poquito en lo que en es su lugar, un poquito en su lugar, ¿no? Primero, antes de empezar a hablar de la satisfacción, porque al final parece que el Consejo General del Poder Judicial pues está tomando o ha determinado una serie de criterios sobre el tema de la habilidad de agosto, pues quería situar a la gente en esta comunicación que ha realizado el Poder Judicial con fecha 11 de mayo, en la que no solamente habla de esto, sino que también establece en líneas generales los criterios para la elaboración de esos planes de reanudación de la actividad judicial a la que se refería Luis. La finalidad al final es homogeneizar estos criterios de aplicación tanto del protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y de la salud profesional como la guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial a la que ya hizo mención también la nota de prensa que comentamos la semana pasada de Altodo. Al final esto pues tiene un contenido múltiple en la que se trata no solamente las actuaciones judiciales durante la vigencia de la suspensión de los plazos procesales, tanto de las actividades esenciales como no esenciales, y si nos centramos en las esenciales para empezar la exposición, yo creo que debemos centrarnos o situarnos en el escenario actual, que es el que estableció el Real Decreto del Estado de Alarma 463, que es la suspensión de todas las actividades judiciales programadas y plazos procesales, salvo la excepción que se dispuso en la disposición adicional segunda de este Real Decreto, que eran pues los habeas corpus, lo que todos ya sabemos, las actuaciones del servicio de guardia, las actuaciones con detenidos, las órdenes de protección, las medidas cautelares de violencia de género y de menores, las actuaciones urgentes en vigilancia penitenciaria. Salvo esto, y algunas actuaciones que se pueden considerar como servicio esencial, que el juez acuerde practicar la actuación en concreto para evitar perjuicios irreparables, lo demás debe de estar suspendido. Y esto es lo que a día de hoy ya se está vulnerando, como hemos tenido, nos hemos levantado hoy con la noticia de un juzgado de Orihuela en la que para hoy se había citado habían señalado un juicio, ¿no?, de un contrato con opción a compra. Entonces, me parece un poco peligroso que incluso las propias prescripciones o las propias recomendaciones y criterios del Consejo General del Poder Judicial pues sean no escuchados, por decirlo finamente. Sí es verdad que no solamente refiere a las actuaciones presenciales, sino esenciales, sino que ya inicia, como ya todos hemos tenido conocimiento, que podemos empezar ya a presentar los escritos iniciadores, que además ya se están tramitando estos escritos que presentamos, pero todo lo va avanzando, los escritos de trámite que presentamos van avanzando, los van gestionando, hasta que nos tienen que notificar determinadas resoluciones que nos den plazo. Entonces ahí cuando ya llegamos al plazo es cuando se vuelve a suspender. Pero ya se empieza a avanzar, se están notificando resoluciones de los procesos en curso. Pero fíjate tú, Eva, que por ejemplo, en penal, digo en penal, en laboral, por ejemplo, que tienes que llevar en papel, tal, que es que yo hay cosas que no entiendo, para los que no lo sepan, no sean abogados, o hay que meterlo por algo que nosotros tenemos, un sistema informático, se llama LearnNet, y luego hay que llevarlo por papel, que no tiene sentido, ¿vale? Pero yo para verles, yo para que me den documentación, igual que todos vosotros, necesito desplazarme, yo no me puedo desplazar. El otro día tuve guardia y tú me tuviste que pasar, y Luis también me pasó lo de la esta judicial. Con los juzgados de guardia, el voy con los sí. juzgados de guardia. No, tú me pasaste para hacerme yo un certificado como autónomo para poder desplazarme, porque si no, no nos podemos desplazar. ¿Cómo veo yo a un cliente? Que venga al despacho, pero si es que, bueno, es complicado, quiero decir, que es que es muy complicado que nosotros podamos hacer escritos, bueno, sin poder tener cara, yo lo veo así, sin poder tener cara a cara al cliente, no sé lo que veis vosotros. Claro, es complicado porque además te falta documentación por parte del cliente, tienes que instarle a que te la digitalicen, que te la envíen, pero bueno, lo que intentan es decir que hasta ahora nos tenían paralizada la presentación de escritos y posiblemente en el momento que se levantara el estado de alarma se iba a producir el colapso, pues que podamos volver a presentarlos. Fue algo que yo no llegué a entender todavía. Pero la cuestión es la siguiente, o el riesgo que veo es el siguiente. Si seguimos a un rendimiento y hemos avanzado una semana más de la fase 1 de la desescalada judicial, es decir, que ya esta semana tenemos que estar en la fase 2 y continuamos en la fase 1 con un 30 o un 40% de la plantilla de los funcionarios, los funcionarios son los que levantan la tramitación, son los que tramitan, claro, los que elevan esos expedientes. Dicen que todavía continúan, lo diré un poquito más adelante, todavía en esta prestación del servicio mixto de presencial y teletrabajo, pero volvemos a lo mismo, la pescadilla que se muerde la cola, teletrabajo es cero, esto es una falacia, es una mentira, esto no existe, son palabras bonitas sin contenido, porque los funcionarios no están trabajando con teletrabajo. Los únicos que tienen teletrabajo y reconocido por los jueces y magistrados y letrados de la Administración de Justicia son los únicos, ellos, jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia. Los funcionarios de algunas comunidades autónomas como Asturias no tienen teletrabajo. No, y faltan Madrid medios económicos para poner teletrabajo. Y mientras sigamos con un 30 o 40% de plantilla, no van a poder subir este trabajo, no van a poder subir estos expedientes para que el juez pueda estar perfectamente en su casa confinado sacando procedimientos, pero si los funcionarios y los tramitadores no le gestionan más, hay un momento que el trabajo acaba y entonces ya pues se cruza de brazos, que es por lo que ellos están reclamando que la justicia también se active. Esta comunicación del Consejo General del Poder Judicial también establece la reordenación de la agenda de señalamientos y entonces también insta a que, bueno, que se puede comenzar ya ahora mismo, en el momento actual, a reordenar esas agendas para el momento en que se levante la suspensión de plazos, teniendo en cuenta pues si la vista pues, se puede por medios telemáticos o no, si en la sala, si se va a celebrar en una sala de uso compartido o no, el aforo máximo, si se puede cumplir las distancias sociales. Si además se va a celebrar en la sala de vistas o se va a celebrar, incluso piensan en las salas comunes que tienen de multiservicios. La distancia social, no solamente en la sala de vistas, sino también en los pasillos, la duración del señalamiento, el tiempo que se necesita entre vista y vista para la limpieza de la sala, en fin. ¿Tú crees que eso es viable? Eso no es real. Ya está. Eso no es real. Lo que pasa es que la gente que lo oye, que no sabe cómo funciona esto, este negocio nuestro, sabe, o sea, se cree que van a estar todos al pie del cañón, venga, un juicio, otro. Cuando vea que en vez de empezar un juicio a las 9, se empieza a las 10 o 10 y media. Cuando no ha llegado uno porque se está retrasando. Cuando hay metidos cinco juicios y hay que esperar hasta y se sale a las 3 o las 4 de la tarde. Pero para luego empezar por la tarde. Voy un poco más. Sí, que se dice que los decanos establezcan un calendario con los usos de las salas y demás material, procurando mantener las actuaciones que ya estuvieran programadas y priorizando aquellas que ya hablamos en su momento de carácter preferente urgente por el COVID. Pero es que además, esto me parece que ya es imposible, pero más adelante lo que dicen es que levantada la suspensión y hasta el 31 de agosto, los juzgados y tribunales deberán desarrollar preferentemente actuaciones judiciales de asuntos declarados urgentes, pero también de los asuntos suspendidos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los asuntos que ya estaban programados, los que se han suspendido o los declarados urgentes? Porque si ya con la agenda que teníamos ya estaba que no cabía ni un alfiler, imaginaros si además se tienen que meter los de los preferentes y además los que se hayan suspendido. Va a ser una completa locura esto. O sea, al final, no sé cómo se va a articular, pero sobre todo me parece muy peligroso. El tema de la reincorporación del trabajo presencial, que ya decía en esta comunicación el Consejo General que la fase 1 iba a mantener esta prestación mixta de teletrabajo y presencial y que luego el régimen presencial se iba a ir aumentando hasta llegar al 100% hasta la fase 3 que se preveía el 2 de junio, pero como se ha aumentado una semana la fase 1, que en lugar de tener una semana va a tener dos semanas, pues como mínimo ya nos vamos a la mitad de junio, si no es más adelante, como ha dicho Luis. Entonces, al final, sinceramente, creo que no va a ser factible, pero es que además ellos ya advierten, la Comisión Permanente ya advierte, que fenomenal que lo ponga en la normativa, que legalmente se establezca que tiene que haber una preferencia por las actuaciones de manera telemática. Pero si no hay, si por razones tecnológicas no se puede, al final serán los jueces los que decidan, y sobre todo van a decidir no solamente por cómo se pueda celebrar, sino que además cómo garantizan la sanidad y además cómo intentan sacar más juicios dentro de la medida de lo posible. Entonces, a mí... Me parece un completo despropósito y nada más que palabras bonitas para salir del paso. Uh-huh. ¿Qué opina? Vamos a preguntarles qué opinan a Miguel Ángel y a Luis. Miguel Ángel. Yo es que escuchando a Eva me estoy acordando de mi avión de la semana pasada. A ver, claro, ¿dónde mandas a estas personas con estos disparates, ¿no? De todas formas, en cuanto a los juicios telemáticos, a mí me parece, a día de hoy, bastante sensato, ¿eh? Pero porque, claro, si lo que decía Eva, si entre juicio y juicio hay que hacer una limpieza exhaustiva, que no te garantiza el 100% tampoco, de como los diputados que estaban en el Congreso, cada vez que actuaba uno en la tribuna, pues llega un funcionario, lo limpia y tal. Yo creo que... Si vamos rapiditos, Miguel Ángel y Luis, Eva os va a contar lo que piensa de los juicios telemáticos. Me río porque yo estoy de acuerdo con ella. Yo seré muy rápido, no te preocupes. Espera, antes de cambiar de que yo a lo mejor luego también cambie de opinión después de escuchar a Eva y a Luis, voy a deciros que la guardia que tuve el otro día es que fue muy bien, porque le decías que estuve en casa, claro. No, a ver, hay cosas, desde luego hay, por ejemplo... Es que yo entiendo que se van a proteger a la vez múltiples derechos, esa es la cuestión. Evidentemente, no se va a poder dar solución a todo. Lo ideal sería como se hacen los juicios de toda la vida, ¿no? Presenciales, y todas las actuaciones presenciales. Pero claro, yo creo que hay que... entiendo que a día de hoy parece lo... A ver, a mí me parece lo más sensato, pero claro, tengo una opinión que a lo mejor no conozco todos los datos. Ahora te decimos, Luis. Eva, a lo mejor me hace cambiar de opinión, pero bueno, vamos a ver. Cuéntanos, tú que vas a ser rápido, dinos. Y vamos a ver. Yo no sé qué es lo que nos depara el futuro, como no lo sabemos nadie. No. Pero me temo que por muchos parches que intenten poner, esto no lo van a arreglar. Y no lo van a arreglar porque, como digo, para arreglar cualquier cosa se necesitan medios. Y esto no tiene medios. Y por mucho que queramos, tienen las voluntades, nuestras voluntades, las voluntades de los jueces, la de todo el mundo, pero no tienen los medios económicos necesarios para hacer esto. Entonces, mientras no los tengan, ya me contáis cómo vamos a poder agilizar la justicia, sacar los atrasos que tienen, que es van a hacer inviable. Lo que llaman la sentencia sin coche. Es inviable, Luis. Es inviable. Es inviable. Eva, síguenos contando. Sí, al final, un poco respecto a la celebración de los juicios, es más o menos lo que hemos hablado, que el juez estará constituido en su sede, que se garantizará el principio de publicidad, que ya lo comentaremos más adelante, que al final se van a celebrar en la sede judicial, ya sea por medios telemáticos, en la sala de vista, en el multiusos o en el despacho del juez o del letrado de Administración de Justicia, incluso, por ejemplo, para casos de conciliaciones. Pero ya advierten que habrá órganos que tengan que señalar por la mañana y otros que tengan que señalar por la mañana y por la tarde. Pero que los juicios que se vayan a celebrar en horario vespertino, ya sea por medios telemáticos o presenciales, pues al final son los que no tengan muchos intervinientes y los que sean cortos. O sea que al final ya están limitando, y esto no se puede generalizar, y ya están poniendo objeciones a esta magnífica idea del ministro. Pero además, lo que para finalizar con este comunicado del Consejo, hablan que es un poco lo que se congratula el Consejo General de la Abogacía Española, es las recomendaciones que realizan respecto a la habilitación del mes de agosto. En el Real Decreto 16-2020, que ya ha sido convalidado y que fue publicada dicha convalidación en el BOE del 15 de mayo, esta norma al final se va a tramitar. Se tramitará como proyecto de ley, como procedimiento de urgencia. Mientras dure esta tramitación, sí va a ser vigente, pero al final lo positivo es que van a tener estas recomendaciones, pero no dejan de ser unas recomendaciones. Lo positivo que quiero quedarme también, quiero insuflar ese ánimo, es que al final esto lo que va a permitir es introducir determinadas modificaciones en la redacción actual de este tan nefasto Real Decreto. Y al final pues podrá salir, y sobre todo que pueda salir un texto más consensuado de lo que no ha sido nada consensuado, porque no solamente que no fue negociado con la oposición, sino que además, no, como he dicho antes, no contempla la inversión necesaria, y espero que se incluyan determinadas disposiciones respecto de inversión y que además se tengan en cuenta las opiniones del resto de juristas. Al final, estas recomendaciones es que se limitarán lo posible las vistas orales, que además se comunicará a las partes los señalamientos para esas fechas en el periodo del 11 al 31 con antelación suficiente y preferiblemente antes del 15 de junio, y que se va a reducir al mínimo la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya en la fecha entre el 11 y el 31 de agosto. Y además establece una serie de criterios para el disfrute de las vacaciones de los miembros de la carrera judicial, que es como la concentración en el mes de agosto para poder intensificar julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias, y además lo que sí requieren es que se cubran las salas de vacaciones y los servicios de guardia. Ese es el único requisito, pero intentar a tener en cuenta por las salas de gobierno de las audiencias y de los TSJ la concentración en el mes de agosto. Esto es lo que manifiesta públicamente el Consejo General de la Abogacía Española, su satisfacción de estas recomendaciones, tanto de la habilitación del tema de la habilitación de agosto y estas limitaciones que recomienda el Consejo General, como los criterios de disfrute vacacional de su carrera. Dice que teóricamente estas consideraciones ya habían sido formuladas y remitidas al Consejo por parte del Consejo General de la Abogacía Española, y que al final lo que defienden es la ineficacia de esta habilitación de agosto, porque al final pues se iban a suspender las vistas, lo que ya hemos dicho tantas veces, y el retraso adicional que supone que te convoquen para las vistas en ese mes, que se suspendan y que tenga que haber un nuevo señalamiento. Al final es importante no solamente esto respecto a esta semana en cuanto a esta matización o estas recomendaciones que realiza el Consejo General del Poder Judicial, sino que además el Consejo General del Poder Judicial está realizando un borrador para la celebración de los juicios telemáticos. Ahí entramos, Eva, en el mejunje de la cuestión. El objetivo de esta guía, que todavía pues yo creo que estará como pronto para finales de la semana que viene, es que se puedan realizar algunos procedimientos por vía telemática, pero con todas las garantías, al final con unas condiciones que conserven o se garanticen los principios fundamentales de los procedimientos. El Consejo General subraya que es importante el respeto a la integridad, a la publicidad y sobre todo a la limpieza de las pruebas. Yo tengo una opinión particular respecto a que en determinados procedimientos va a haber un quebrantamiento del principio de inmediación. Las declaraciones, estamos de acuerdo en que los acusados, los denunciantes, los demandantes, los testigos, los peritos, importa lo que dicen, pero también cómo lo dicen. Y aquí los jueces también ya lo han manifestado. ¿Cómo lo van a decir? Y además, incluso en sala, ¿cómo van a interpretar esto con la mascarilla? Porque no se ve toda la comunicación no verbal, ¿no? Pero aún así, importa lo que dicen y lo que no dicen. Pero es que tenemos una normativa, el artículo, no solamente en lo civil, como también en lo penal, el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por poner un ejemplo, porque si no nos podremos extender otra hora más solamente hablando del principio de inmediación, ya prohíbe, ya prescribe que los testigos hagan declaraciones con borradores, con apuntes, con notas. Pero es que además yo voy más allá, no solamente que el testigo mientras está con su webcam en su casa pueda tener sus apuntes, sus notas de lo que quiera decir o lo que quiera responder, sino que incluso por su teléfono móvil le vayan comunicando las respuestas que debe prestar o incluso que haya alguien a su lado que le pueda estar marcando las contestaciones. Entonces me parece que al final estamos ahí en un juego, en un límite de lo que es la nulidad de esa prueba. Estamos en otro desastre. No tenemos garantías, no tenemos garantías. Entonces, esto respecto al principio de inmediación, el principio de publicidad, es verdad que en la comunicación del Consejo General del Poder Judicial que acabo de comentar, ya decía que se garantizará el principio de publicidad. El principio de publicidad, para los que nos escuchan, está garantizado en nuestra Constitución Española, en el artículo 120, que dice que las actuaciones judiciales serán públicas. Fenomenal, hasta ahí, bien. Pero hemos tenido ya ejemplos de juicios celebrados telemáticamente. Por ejemplo, un juicio en Barbastro, en Huesca, que se celebró por un tema de unas medidas urgentes en materia de familia, que los letrados y el Ministerio Fiscal estaban en sus despachos, que los únicos que estaban en sala era el juez, el letrado de Administración de Justicia y las partes, la demandante y el demandado. Y otros juicios en Iruña igual, o en Santander. Juicios que al final no tenían prueba, que no tenían testigos, que no tenían peritos y que no había intercambio de documentación. ¿Defienden que se puede hacer? Sí, pero determinados juicios y con determinados límites. En el momento en que la mayoría, el grueso de los asuntos que necesitamos, pruebas, testigos, peritos, no se puedan prestar por la falta de medios, de garantías procesales y de medios, pues entonces ahí entraremos en otro terreno. Por ejemplo, respecto al intercambio de documentación, claro, no se intercambia documentación, pues no hay problema. El intercambio de documentación, hay determinados juzgados que nos están enviando que remitamos la documentación que vayamos a aportar con antelación al juicio para su traslado a la parte contraria. Pues mire usted qué garantía me da, yo no sé si yo se lo voy a enviar y usted se lo da a la parte contraria y la parte contraria no le ha traslado y usted no me ha trasladado a mí, me está causando indefensión. Pero pongámonos, porque dice, bueno, también cabe que la aportación pueda ser durante la vista, ¿vale? Entonces, cuando estemos en la vista, de repente dicen, letrados, intercambio de documentación, a subirlo a la plataforma. Y empezamos con los problemas de subir las plataformas. No, es que pesa, no es que no sube, no es que hay exceso de peso. Vamos a empezar con problemas de este tipo. Pero es que además estamos entrando ya con una especie de coacciones que dicen, si desea aportar una nota resumen de su intervención oral en la vista, no es necesario, pero es muy recomendable para facilitar la labor del juzgado, indicando cuando tome la palabra que nos la va a aportar y además, bueno, también puedo hacerla por vía Lesnet. Es decir, la puedo hacer, mi nota de intervención, mi nota de mi resumen de intervención oral, la puedo entregar antes. ¿Esto cómo es? Sí, mi intervención dependerá de la prueba que se desarrolle en el juicio. Es que esto va contra todos los principios del proceso. Bernardo nos va a dar un toque ya, Eva. Sí. Ya te lo digo, le estoy viendo cómo se Y me gustaría, mira a ver si podemos, porque me gustaría que opinaran Luis y Miguel. Entonces, Ángel, simplemente esa posición respecto a estas recomendaciones, entre comillas, que ya nos están lanzando, o como la que nos lanzaron el otro día en otra audiencia previa que se había suspendido, que nos esperábamos que se iba a quedar pendiente de señalamiento, pero que se intentara llegar a un acuerdo, que recordáramos que era hábil agosto y que además por las tardes también es hábil. Este tipo de recomendaciones son muy peligrosas, porque al final son un poco una extorsión camuflada, pero además yo considero que el acusado es un sujeto activo del procedimiento, que es verdad que se necesita la presencia física y que hay que garantizar la comunicación directa con el letrado. Es importante esta comunicación directa para nuestras funciones con el asesoramiento de nuestro cliente. No podemos, a través de la cámara, hacerle comunicarnos no verbalmente con ellos. Estas miradas que les echamos a veces en sala, estos gestos que le hacemos... Los codazos, como tú me decías. Estos codazos. No se puede, nos limitan al final nuestro trabajo. No solamente la comunicación para respecto a sus señorías, sino también para ellos. Yo quiero decir una cosa. Yo he tenido guardia también este fin de semana aquí en Madrid, ¿vale? Y yo he hecho las declaraciones en policía por teléfono. Y he hecho dos declaraciones judiciales por videoconferencia en los juzgados. Yo, y ahora lo voy a preguntar a vosotros dos, porque yo sé lo que piensa Eva, y después de lo que ha dicho lo sabe todo el mundo que lo ha oído, sentí indefensión hacia él, o sentí que mi defendido estaba indefenso. Yo no sabía lo que estaba pasando, me lo iban describiendo, y eso lo hemos hecho todos, los tres, los cuatro que estamos aquí, me lo iban describiendo, yo decía, vale, pero yo no estaba viendo absolutamente nada, en el fondo te tienes un poco que creer. No es lo mismo, como bien dice Eva, que te esté, y no estoy hablando de un juicio, estoy hablando de una declaración, que Eva te esté, digo que Eva, que el imputado te esté diciendo una cosa y que te lo esté contando y que tú lo estés mirando a la cara y que sepas si te está mintiendo o no, a que, bueno, por teléfono, tal. Y con la sede judicial me pasa lo mismo. O sea, no se oía, no sé qué, no puedes hablar con él o hablar delante de todo el mundo. Tú imagínate que es una conversación privada y estás hablando delante del juez que le va, no a juzgar porque es un juez instructor, pero es el que va a tomar resoluciones. Yo siento que hay una indefensión, no sé cómo lo veis vosotros, Miguel Ángel y Luis. Miguel Ángel, tú primero. Yo primero, mira, voy a ser breve. Bueno, yo muy rápido. Claro, lo que ha dicho Eva, evidentemente estoy de acuerdo. ¿Qué sucede aquí? Que el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud. Dice que los poderes públicos les compete a ellos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, bueno, etcétera, Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que colisionan tanto las garantías procesales con las garantías que de salud de los ciudadanos y de nosotros. Es muy difícil. A ver, yo he visto la parte bonita, evidentemente la parte bonita de las actuaciones de forma telemática, pero evidentemente si pensamos en de manera procesal, lo que ha dicho Eva, efectivamente, tiene toda la razón. Solo un pequeño inciso. Yo estoy de acuerdo en que no puede primar un derecho al otro, porque al final son intereses en conflicto. Está por un lado el derecho a la salud y por otro las garantías procesales. Pero igual que en 48 horas se ha creado un hospital de la nada en el IFEMA porque había necesidades, yo creo que se puede crear una sede temporal más amplia para que se puedan garantizar las distancias, sin que al final eso, lo que el garantizar la sanidad sea una reducción de las garantías procesales o de los derechos de los justiciables. Yo creo que al final, compaginando con voluntad y con cabeza, se puede a lo mejor habilitar determinadas medidas para que puedan compenetrarse o llevarse adelante y, sin pérdida de ninguno de los derechos. Luis, ¿qué piensas? Luis Álvarez. Luis. No te oímos nada, Luis. Bueno, pues mientras... No saben los radioyentes lo difícil que es hacer un programa de radio con abogados, porque con lo que le gusta charlar... No, lo que dice Eva ahora, esto último que ha dicho, evidentemente es lo ideal. Yo prefiero... nuestro trabajo es estar en sedes judiciales y evidentemente todo el proceso va a estar dotado de unas garantías cercanas al 100%, evidentemente. De la otra forma, no, menguan. Pero claro, yo siempre lo he dicho desde el punto de vista de manera excepcional, claro, por este estado que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo ideal es lo que dice Eva, el contacto con el cliente. Yo cuando estoy a este que tuve el otro día, me dijo que estaba nervioso, le tranquilicé desde aquí, le dije, pues, póngase un poquito de técnicas de relajación, pero claro, si estás allí en la comisaría, le puedes dar, ahora no, claro, ahora en estos tiempos no, pero le puede dar un toquecito así en el hombro, que expresa una cercanía que eso no se va a poder tener desde... Yo creo que hay una indefensión grande. Sí. Luis, estamos... Yo creo que va a generar una indefensión, ¿eh? Es mi opinión, pero habrá que ir viendo cómo se desarrolla y de qué forma lo van a hacer, porque lo que no se puede hacer es dejar indefenso a los justiciables. Claro. Y si no hay conexión con el abogado, simplemente verte a través de un teléfono, en una pantallita, pues nos pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en los juicios, que vemos a los fiscales en los pueblos de la Comunidad de Madrid a través de la pantallita, o sea, por videoconferencia, y entonces, pues, no sé, habrá que ver cómo se va a estructurar a poco. Sí, pero yo creo que crea más indefensión esto, porque al fin y al cabo el que le vas a defender eres tú. Él acusa. Y tú, bueno, puedes estar contra el fiscal, ¿de acuerdo? Pero que estamos siempre contra el fiscal, porque normalmente, a no ser que vaya a favor del justiciable. Pero te digo, cuando tú tienes que defender... Yo creo que lo que decía Eva, de ese codazo, esa mirada, eso tal, a mí me da fuerza. O sea, yo cuando veo un tío que a mí me da confianza, igual me está engañando como un chino, ¿eh? Pero que veo que me está dando, yo voy contra carros, carrozas y lo que me echen. Y eso yo el otro día no lo pude hacer, Luis. Ni Luis, pero sobre todo el cliente, perdona, Armando, el cliente tiene que confiar en ti. ¿Cómo va a confiar si no te puede mirar a los ojos? Vamos, yo hubo una que la dije, soy yo, que estaba abajo en los calabozos, me dijo, hola, ¿tú te crees que eso? ¿Creéis vosotros que eso? Para empezar, para mí es que no es ni serio. Otra cosa es que estemos con una enfermedad, estemos con una historia y haya que hacerlo, ¿vale? Pues, bueno, vale. Pero en época, no, o sea, en una está normal, o mejora mucho, o yo creo que hay una indefensión grandísima para esta gente, ¿vale? Es mi humilde opinión, ¿eh? Yo perdona que sea la nota discrepante hoy, pero claro, tengo que ser un poquito el defensor de gente que pensará parecido, ¿no? A lo la salud, porque hemos estado peleando nosotros mucho porque nos garanticen que tengamos una medida de salud adecuada en los juzgados. Y claro, no es incompatible. Yo no digo que mermen las garantías sanitarias. Yo digo que se invierta en instalaciones que garanticen las medidas sanitarias y garanticen las garantías procesales. Yo lo que digo, Miguel Ángel, es que en esta época pues habrá que salir como estamos saliendo, no nos queda más narices, pero una vez que acabe, a mí lo que me da es que van a seguir con esta historia telemática o lo van a intentar hacer. A mí no sé, eso no me parece bien. Eso solamente sería de una manera excepcional y garantizando, claro, con las mayores garantías posibles. Pero claro, no sé cómo podemos hacerlo. Es un riesgo que están viendo muchos compañeros. Ya me refiero, el otro día escuchando a Eduardo García Peña en las magníficas jornadas de desescalada de la Administración de Justicia que celebró el ICAM, que además coordinó mi admirado y gran amigo Antonio Avellán. Menudos crack. Ya decía, yo soy súper fan de Antonio Avellán, ya decía que te daban la opción de bajar a calabozos o no. Podías estar arriba, podías estar abajo, pero que tu lugar estaba abajo con tu cliente, que era lo que nosotros... porque piensas igual que nosotros, me refiero. Que tienes que estar con él para darle esta garantía, esta confianza. Pero el riesgo es que al final nos quedemos en los calabozos ya para siempre y los jueces y los LAJ arriba, ¿no? Es que eso tampoco se puede permitir, porque un juez tiene que estar, porque yo muchas veces, ahí me pasa, yo con el fiscal, aunque lo que dice Luis tiene razón, que en los pueblos está, pero tampoco es lo mismo, o sea, porque en un juicio tú tienes al fiscal delante y muchas veces, joder, vosotros no miréis al fiscal o te mira con las declaraciones, nos miramos y decimos... este tío es tonto, o esta tía, o no, o este... La comunicación... Oye, la más de una vez nos ha pasado, más de una vez nos ha pasado que iban acusando y de pronto han dejado de acusar, o no se ha pasado nunca. Total. ¿Sabes? Y oye, recordad, porque lo tienes de frente. Recordad, el uso de las mascarillas, usad mascarillas, geles, todo, todo mientras esté la situación así. No es recomendable, tendría que ser obligatorio desde el principio, hubiera tenido que ser obligatorio, pero bueno, no quiero que luego se me malinterpreta luego. Que yo estoy de acuerdo contigo, que es que además tiene que ser obligatorio, yo sí que lo digo. Lo que sí te digo es que es lo que dice Eva, que es que esto se va a quedar implantado, nosotros abajo, los otros arriba, cojonudamente, con su sillón, con su historia, haciendo los pasos a disposición judicial, ¿vale? Y las declaraciones en el juzgado de guardia. Eso es lo que a mí me da miedo que pase, porque entonces va a haber no va a haber confianza, y es lo que yo creo, ¿vale? Es mi humilde opinión. Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos. Luis, está muy callado. Chicos, es la hora. Así que os doy 15 segundos a cada uno. Cada día te robamos más minutos. No es que esté callado, es que estáis diciendo cosas tan interesantes que lógicamente no puedo dejar de oíros. Entiendo, y coincido al 100% con todo lo que estáis hablando. Bueno, me alegro. Me alegro. Venga, vamos a dar turno de palabra. Luis, ya que estabas tan callado, 15 segundos. Sí. Vamos a ver, me gustaría que la próxima semana en el programa tuviésemos mejores noticias, y esto ya es un poco más claro, pero me temo que todavía vamos a estar con las mismas indecisiones que ahora. Veremos qué va a pasar el miércoles en las Cortes, y una vez que las Cortes decidan si prorrogan o no el estado de alarma, qué es lo que va a pasar con la justicia. Creo que va a comparecer... Sí, hasta el 6 de julio, dicen. Pero creo que van a comparecer el ministro de Justicia en el Senado el día 23 o el 24. Y creo que va a ser muy importante oírle la intervención, porque ahí se supone que va a dar unas pistas. Ya veremos a ver qué es. Bueno, Eva. Eso ya lo vemos nosotros y lo iremos anunciando, si os parece. Yo simplemente quería agradecer esta tarde con vosotros, vuestra compañía. Y la invitación, y bueno, también espero pues que la semana que viene tengamos mejores noticias como Luis. Miguel Ángel, 15 segundos o 25, o por ahí. Poco. No se te oye. No, pero se con oye, voz. Miguel. 15 segundos, pero con voz. Con voz, sí. A ver. No, hola, es Miguel. Que ahora sí. No, que decía que muchas gracias. Desde luego para mí es un estímulo y un placer que contéis conmigo. Quiero dar un saludo a los compañeros que están en Escocia, si nos están escuchando, porque eso sí que tiene mérito. A todos los compañeros espero que todo se solucione, y perdonadme si estoy yo más por el tema de la protección de la salud, porque he tenido una semana un poco complicada. Igual va por ahí mi sensación. No, pero si ahora... Que ahí tienes razón, Miguel Ángel, que tienes mucha razón. Lo que no queremos es que esto se quede aquí, cuando de esto salgamos, que saldremos alguna puta vez. No sé cuándo, pero saldremos. Entonces, lo que no queremos es que la indefensión que se está haciendo siga, porque aquí se implanta una cosa y todo sigue. Es lo que nosotros, pero tú tienes razón con la salud. La salud hay que cuidarla por encima de todo, y si se hacen las cosas bien, bien, y si se hacen las cosas mal, yo no me quiero morir por eso, ni yo, ni Eva, ni Luis, ni Bernardo, ni nadie. Así que tienes razón, no te doy más tiempo, que nos vamos, ¿no, Bernardo? Sí, nos vamos ya. Bueno, pues un saludo a todos los radioyentes, os vamos a dejar con la cancioncita que hemos empezado, por todos nuestros caídos, y que el próximo lunes pues haremos más. Mejor es complicado, porque con los colaboradores que tengo es muy complicado hacerlo mejor, pero más seguro. Un saludo a todos y nos vemos el lunes que viene. Pues lo dicho, un saludo. El lunes que viene nos vemos con Legales en las Ondas aquí. Mañana sorpresa musical o entrevista o sorpresa, sorpresa, sorpresa. Un correo. ¿Y el correo? Sí. Un correo. legalesenlasondas@revirradio.es. legalesenlasondas@revirradio.es. Cualquier cosa, si queréis una consultilla, si queréis cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Los cuatro, los cuatro letrados y Bernardo también. Nada, por mi parte, un saludo fuerte. Venga, hasta mañana a todos y aquí os dejamos con este tema llamado Por Siempre Jamás, hecho por Karina y Raquel Lamp. Hasta mañana.